Los centros de internamiento de extranjeros son instituciones opacas horribles. En ellos se vulneran los derechos básicos de las personas internas, se acomete la privación de libertad por una falta administrativa despreciable y resultan un atentado contra la hermosa y sagrada aspiración de libertad de movimiento internacional, hoy solo al alcance de turistas con tarjeta de crédito. A finales del 2011, Santa Martina murió en el CIE de Aluche por no otorgársele asistencia médica. Y en ellos, desde su inauguración, en junio de 2005, específicamente en el CIE de Aluche, ha habido diversos problemas, varias huelgas de hambre. La primera se produjo en abril de 2008 y le siguió otra en enero del 2010. Y también se han registrado al menos una fuga de internos, que ocurrió en octubre del 2010. Con capacidad para 240 personas, el centro vivió uno de sus peores momentos el 19 de diciembre del 2011, cuando esta interna, la congoleña Samba Martín, de 41 años, murió al poco de ser ingresada en el hospital 12 de octubre. Llevaba varios días interna y no la atendieron de las enfermedades que sufría. Este fin de semana, unos 50 internos provocaron un conato de motín en el CIE de Aluche. Y desde Ciudad Sin Límite queremos darles todo nuestro apoyo. Vengan aquí unas preguntas necesarias. qué va a suceder en la descomposición de esas gruesas clases medias que hasta ahora han sostenido pasivamente la paz social en las grandes ciudades. El colapso de la burbuja financiera y de las últimas muletas que a través del crédito y la inflación de activos permitían sostener la ficción de prosperidad y seguridad ha dejado al desnudo un paisaje social que antes no se reconocía. Devaluación del capital cultural de los títulos académicos universitarios, precarización y proletarización de viejas y nuevas profesiones, trayectorias sociales descendentes, etc. Ciertamente, mucho de lo que llamamos 15M es una respuesta a esta descomposición. Y por otro lado, y más preocupante, ¿qué será de todo ese proletariado de los servicios de composición multinacional, multiétnica, fuertemente feminizado, que ha sostenido en pésimas condiciones laborales y salariales máquinas urbanas como la de Madrid Global o las economías turísticas de costa, sin expectativas de renta, sin ni siquiera los habituales empleos de mierda, sin acceso a ninguna forma significativa de promoción social, pagano de la rápida destrucción de lo que quedaba del estado del bienestar? Sus respuestas pueden ir desde la pequeña criminalidad a la violencia de masas, de la resistencia hecha expresión cultural a la organización política en figuras nuevas. Esperamos verles por la calle. No he encontrado lugar más hermoso donde estar. Tu cuerpo fue un milagro de paz y de placer, y te di mi corazón atolondrado. Dejé que inundaras mi alma alocada. Ya no habrá instante más bello que tu sonrisa. Caricias, complicidad, placer, plenitud. Pena que ahora estos días fríos me conducen por sendas alejadas de este paraíso. Hoy me he despertado hecho una mierda, odiando toda la existencia humana y todos los despreciables seres que me encontraba a mi paso. Y la única reflexión que me ha venido como una insolación ha sido: los que sufren no se hacen mejores personas, se convierten en gente más vil y mezquina. Y por ahí andaba por las calles, desprendiendo reactividad. El otro día estaba en un bar de esos que pinchan rock para viejos de Lavapiés y un chaval con los morros sucios por la ingesta de gran cantidad de vino nos estaba dando un lamentable excursus sobre el Big Bang y la desaparición de los dinosaurios. Completamente borracho, acaba soltando que él estuvo en las movilizaciones estudiantiles de enero de 1987. Por aquel entonces decía que tenía 15 años y chaladamente, imbuido de principios y de convicciones, principios y convicciones que a ninguno de los presentes nos importaban cuáles eran, debió recriminar al cojo Manteca su energía destructiva gritándole: ¡eres un mierda! Él se le ve celebrando sus minutos de gloria en la televisión. Dice que apareció en un programa de informe semanal y que su madre pudo verle orgullosa. El tipo resultaba molesto e inoportuno, e inmune a comentarios y gestos despectivos que nosotros le estábamos lanzando. También el camarero estaba manifiestamente cansado de su perorata y en una exquisita muestra de buen gusto puso el primer disco de The Queens of the Stone Age. Y allí acabó este horrible desbarre. Pues he conseguido entradas para este sábado para ver a Cloaca Letal. Y ahí estaremos recitando estos versos de alma fuerte. Cuando se haga en ti la sombra, cuando apagues tus estrellas, cuando abismes en el fango más hediondo, más infecto, más maligno, más innoble, más macabro, más de muerte, más de bestia, más de cárcel. No has caído todavía, no has rodado a lo más hondo, si en la cueva de tu pecho más ignara, más remota, más secreta, más arcana, más oscura, más vacía, más ruin, más secundaria, canta salmos la tristeza, muerde angustias el despecho, vibra un punto, gime un ángel, pilla un nido de sonrojos, se hace un nudo de ansiedad. Quiero velocidad, y siempre hay alguien que sabe ofrecérmela. Un módico precio y una mala hostia lúcida que dispara las palabras precisas para digerir la basura que nos rodea. Patético, parezco un mendigo rogando por aquello que me destruye. Pero ¿quién puede aguantar sin ayuda la sucesión de sueños amargados, los azotes encajados, la decepción reinante? ¡Dame veneno! todavía me arrastro buscando un sentido fuerte que por el que merezca la pena estar vivo. Y allí llegas tú, que te muestras como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en formación. Haz lo que quieras conmigo. Y hay canciones que he escuchado por término medio al menos una vez por semana. 300 veces a la semana el primer mes y después de vez en cuando. Desde que tenía 16, 19, 21 años. ¿Y cómo no va a dejarte esto magullado por algún sitio? ¿Cómo no te va a convertir en una persona fácilmente rompible en mil trocitos? Y más cuando tu primer amor se va al garete. ¿Qué fue primero? ¿La música o la tristeza? ¿Me dio por escuchar música porque estaba triste? ¿O es que estaba triste porque escuchaba música? ¿No te convierten todos esos discos en una persona de tendencia melancólica? Pero aunque la negra sombra de la tristeza se cierna sobre ti, por la gloria de tus hazañas, por el viento que suavemente acaricia tu rostro, por el sol que amable calienta tu brazo, por el rock and roll, por la dura y arriesgada batalla que tienes que afrontar, por el amor de tu madre, por la lluvia que cae fría los días de invierno, por el vino crianza que puedes robar en cualquier supermercado, por las sonrisas que puedes compartir con amigos, por esa mujer que hipnotiza tus sentidos, por los amaneceres psicoactivos de intensas conversaciones, porque no has leído todos los libros de Dostoyevsky, por la nieve blanca que no has visto caer, por los sueños hermosos que prevalecen, porque la lucha está en la calle y cuenta contigo, por la placentera calma que te inunda cuando estás tumbado en la cama, por todo aquello que merece la pena, no te suicides y resiste. Y la noche no me deje en paz. Cuando